En su obra se reconoce la diversidad cultural de México a partir de sus fotografías, fundamentalmente del mundo rural. 3 de mayo de 1993, la UNESCO declara el Día Mundial de la Libertad de Prensa. 4 de mayo, Día Internacional de los Bomberos. El 4 de mayo de 1904, nace Agustín Yáñez, escritor, ensayista, cuentista y político mexicano, considerado el precursor de la novela mexicana moderna. 5 de mayo de 1862, la Batalla de Puebla. El ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrota a las tropas intervencionistas francesas. 5 de mayo, se conmemora la Batalla de Puebla. Y Día Mundial del Patrimonio Africano y Internacional de la Partera. No le cambies, porque a continuación escucharemos las entrevistas realizadas a la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH, al doctor Carlos Natarén, rector de la UNACH, y al doctor Sareli Martínez Mendoza, profesor e investigador de la UNACH y uno de los organizadores en el marco del 13º Encuentro Nacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. En el 13º Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, la rectora de la UNICH, Leticia Pons, habló sobre la importancia de la prensa y el periodismo en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de este congreso? El objetivo de este congreso es que los investigadores de la historia de la prensa se reúnan y debatan temas cruciales de su campo de conocimiento para poder orientar lo que es la producción en este campo. De manera paralela, digamos, o complementaria, el objetivo tiene que ver también con fortalecer los procesos de formación de los estudiantes de la UNICH, particularmente de la licenciatura en comunicación intercultural, que tienen la oportunidad de escuchar expertos en el periodismo, que tienen la oportunidad de ahondar, dialogar con personas que han trabajado sobre estos temas y que, pues, seguramente encontrarán espacios de aprendizaje muy importantes. ¿Qué beneficios trae, digamos, el periodismo a la universidad aquí? Bueno, digamos que un beneficio directo tiene que ver con que es un tema que se trabaja en uno de los programas académicos, ¿no? En la licenciatura en comunicación intercultural. Pero más allá de eso, también permite que otros estudiantes, todos los estudiantes, la comunidad universitaria en general, pues puedan acceder y saber qué es lo que se está discutiendo en este campo de conocimiento acerca del periodismo, los problemas que hay actualmente para llevar a cabo procesos de comunicación que sean efectivos y pertinentes, y pues yo creo que ese sería como el mayor beneficio. También mostrar a nuestra ciudad, nuestra universidad y la ciudad en sí, y pues ofrecer estos espacios, establecer nuevas relaciones también con otros académicos, con otras instituciones. Creo que son varias cosas. Este encuentro forma parte de las redes internacionales que hace la UNACH, la UNICH y el organismo organizador. Reportó Joaquín Hernández. En el marco del 13º Encuentro Internacional de los Historiadores de la Prensa, el rector de la UNACH, doctor Faustino Natarén Nandayapa, habló sobre la importancia que tiene la prensa y el periodismo. Para usted, ¿qué papel tiene la prensa en la UNACH? Es importantísimo. Primero porque se puede decir que es la Universidad Autónoma de Chiapas es la escuela, la formadora de buena parte de los periodistas de este estado de Chiapas. Entonces, digamos, la prensa refleja también a la propia universidad. Y como traté de explicar, para mí la prensa construye espacios públicos que son necesarios de debate, de discusión, de análisis, de problemas o de realidades o de cuestiones sociales que son necesarias que se discutan así, en comunidad, desde la sociedad. Entonces la prensa tiene un papel especialmente importante en la construcción de una sociedad, de un país democrático. Entonces, para la Universidad Autónoma de Chiapas, formar periodistas en el auténtico sentido de la palabra, en estricto sentido, gente comprometida con esa discusión y análisis de los temas de una manera pública, de una manera horizontal, creo que es esencial. A este encuentro celebrado en UNICH asistieron investigadores de más de 30 instituciones nacionales e internacionales. Reportó para Colores de la Voz, Adrián Navarro. Durante la inauguración del 13º Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, el doctor Sareli Martínez Mendoza puntualizó la relación entre la interculturalidad con el periodismo. Hay una relación tremenda, prácticamente no podemos hablar de lo intercultural. O sea, yo creo que debería ser un campo como muy horizontal, que debería permear todo, todas las actividades. Sí, yo digo que ahora se toma una perspectiva amplia, o sea, deberíamos tomar en cuenta porque es un campo sumamente horizontal que deberíamos tomar en cuenta, y creo que poco a poco hay conciencia. En este evento participaron más de 100 historiadores junto con los alumnos de comunicación intercultural de la UNICH, informó Osvaldo López. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Qué tal? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Joan Hernández y les doy la cordial bienvenida al segundo bloque. Y quiero mandar un cordial saludo a todo nuestro radioescucha. Y ahora quiero recordarles sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Nos encontramos como arroba Radio UNIT, Los Colores de la Voz. Y de igual forma quiero recordarles suscribirse a Spotify. Estamos como Radio UNIT, Los Colores de la Voz. Quiero invitarlos a consultar la convocatoria de la oferta educativa de la licenciatura en la UNICH, en las siguientes licenciaturas: Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Ecología. Y ahora quiero invitarlos a escuchar las siguientes entrevistas que prepararon estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural en el 13 Encuentro Nacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo Iberoamericano. Escucharemos la entrevista con la doctora Carla. La siguiente entrevista es con el doctor Edgar y el panel. Buenos días, nos encontramos en las instalaciones del UNICH, sede central. Hoy nos acompaña la doctora Carla Chacón Reynosa, docente de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la inauguración del Encuentro Internacional de Historiadores de Prensa y el Periodismo de Iberoamérica. ¿Cuál es su impresión que tiene sobre este encuentro? Bueno, primero que nada, para nosotros los académicos esto es una fiesta, y es una fiesta del conocimiento, ¿no? Que nos permite compartir con otros colegas y con estudiantes también nuestros avances en materia de proyectos de investigación o sobre los temas de interés que vamos trabajando a lo largo del año. ¿Cómo la nota roja se relaciona con el racismo? Bueno, acabamos nosotros de exponer un trabajo acerca de los cuerpos racializados en la nota roja y cómo en la nota roja tiene elementos para ser considerada nota roja, ¿no? Nosotros creemos que estos cuerpos migrantes están ocupando las notas principales de la nota roja sin trascender a las notas, a las páginas centrales del periódico o de la prensa, porque estar en la página central involucra no solo una pretensión del gobierno para atender una política migratoria inexistente o precaria, sino que también si creemos que al ocupar los principales o los titulares estaríamos pensando en una posibilidad de una de un tránsito migratorio más digno y menos dramático como lo tenemos ahora. Okay. ¿Qué opina de que actualmente sigue existiendo el racismo? Bueno, sabemos que el racismo es una necedad, ¿no? O sea, el racismo atiende que por una marca biológica, una marca corporal, se te puede discriminar, se te puede marginar y se te puede encasillar y además junto con eso se te puede violentar, ¿no? Entendemos que esto es parte de un orden colonial porque el orden colonial produce servidumbre. Entendemos entonces que este sistema racializado lo que está buscando es segregar cuerpos, ¿no? Y a mí me parece, por supuesto, que es una terrible tozudez, pero sabemos que esto está enquistado en procesos de crianza muy fuertes, en procesos de clasificación social muy fuertes, y que así como esto es un aprendizaje, también puedes aprenderse, ¿no? Yo creo que desde las aulas, desde los hogares, nosotros podemos trabajar para que el racismo sea cada vez más visibilizado, y sabemos que en algún futuro esto podrá ser mitigado. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Por los colores de la voz se despide Arely Gómez. En el marco de las actividades del 13º Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, se llevó a cabo una mesa simultánea con el tema Nota Roja y Violencias, congreso que tuvo lugar en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, por lo que se entrevistó a uno de los ponentes. Mi nombre es Edgar Lara Morales, soy profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas y también trabajo como coordinador de comunicación científica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Ok, hablando del tema que acaba de hablar, ¿qué papel juega la fotografía en la prensa escrita? Bueno, la fotografía es fundamental. Cada vez estamos como sociedad más orientados hacia lo visual. Lo vemos en muchos formatos, digamos, video, infografías y fotografías, por supuesto. Lo que sucede es que la fotografía tiene una larga tradición porque no requiere tantos elementos técnicos como otros que son audiovisuales, pero la fotografía es fundamental para la prensa. ¿Qué importancia tiene la ley Ingrid en el medio? Yo creo que va empezando a modelar el ejercicio del fotoperiodismo, sobre todo en el caso de la nota roja, porque más allá de que los fotoperiodistas no son servidores públicos, o sea, trabajan para una empresa, pues tienen que jugar en un marco legal, y ese marco legal cada vez más está orientado a evitar la vulneración de los derechos de las víctimas. Y en un momento dado, digamos, no podemos descartar que en algún futuro alguien se la tome contra un periodista o un fotoperiodista y a través de esos elementos normativos los trate de juzgar. Por los colores de la voz, Ana Gómez. En el marco del 13º Encuentro Internacional de los Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, Carla Chacón Reynosa, Juan Pablo Cebadúa y Edgar Lara protagonizaron un panel donde hablaron de la importancia de historiar la prensa. Como les comentaba, nosotros quisiéramos saber para ustedes, desde su perspectiva, ¿qué es estudiar la prensa? Creo que vale la pena decir que no somos historiadores de ninguno de los tres que estamos acá, pero nos interesan esos temas justamente por la dimensión que le dan a los problemas sociales. En este caso, abordarlo como una cuestión histórica nos permite saber qué cosas todavía están sucediendo, qué cosas ya cambiaron, y bueno, muchas veces ver que los problemas todavía están presentes en nuestra actualidad. Bueno, me parece que, como bien dice Edgar, nuestro interés radica en las oportunidades que nos permite la prensa como medio de comunicación masiva para identificar no solo problemáticas sociales, sino para entender desde qué miradas están observando, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que los periodistas, más ahora con esta apertura en el mundo digital, cualquier ciudadano que tiene un teléfono es ya un periodista, ¿no? Puede mostrar una idea de realidad, puede mostrar una parcela de lo que ve. ¿Y por qué digo parcela? Porque entendemos que la idea de verdad o de verosimilitud es más bien con lo que se trabaja en la prensa, o veracidad, porque pues cada uno tiene una, como dijera una actriz cubana, su propia verdad, ¿no? Gracias. Sí, siempre se había dicho que la prensa era como el cuarto poder, ¿no? O sea, uno de los poderes más fuertes de todo Estado. Pero ahora, conforme ha pasado el tiempo y conforme se han perfeccionado y han digitalizado muchos de los discursos, y como decía la doctora Carla, se ha ampliado precisamente esta gama de información que está ante nuestros ojos y que pasa a una velocidad luz todo el tiempo. Dicen que la prensa y en términos generales los medios de comunicación se ha convertido en el verdadero poder ahora en ese sentido. Y es un verdadero poder porque ahora en tiempos de la posverdad ya nadie sabe exactamente qué es lo que se está diciendo en términos de una verdad absoluta. Y eso es un riesgo, ¿no? En ese sentido, pero también es una parte de nuestro sino, de nuestra marca, de nuestro tiempo, ¿no? Que hay una especie de intercambio exhaustivo de información y de datos, y que de una manera u otra, nosotros, con un punto de vista crítico, debemos de dar cuenta de ello. Y para eso sirve exactamente la historicidad de un poder que está ahí presente, porque nos permite, como el doctor Lara decía, plantearnos el mundo real desde otro punto de vista, y desde otro punto de vista no como especialista, sino como alguien que vive la vida cotidiana de una manera crítica, con un celular, cuando uno ve una televisión, cuando uno oye música de reggaetón o música de los corridos tumbados, ahí en ese sentido nos están diciendo o narrando historias que son realmente decisivas, en primer lugar en nuestra vida cotidiana, pero que desde luego tienen impacto en la vida social en general, ¿no? Okay. Yo quisiera abonar otra cosa en cuanto a nuestros temas de investigación, que para este encuentro de historizar la prensa a nosotros nos sirve también para historizar los cuerpos. En ese sentido, entender que el cuerpo no solo es una materialidad, sino más bien que el cuerpo es la persona. Entonces podemos identificar cómo en la prensa y cómo en los medios de comunicación masiva se siguen invisibilizando unos cuerpos con marcas de género, con marcas sexuales o con marcas de raza o de etnia, ¿no? Y se visibilizan a otros. Esas prioridades no son neutrales, ¿no? Esas prioridades, como se ha hablado aquí en este encuentro, pues parten de una subjetividad muy fuerte, ¿no? Y esa subjetividad vemos en algunos casos que es una subjetividad colonialista, aunque pervive en nuestros tiempos. Ok. ¿Algo más que agregar, doctor? Me gustaría comentar que tiene que ver también con cómo hay ciertas formas de hacer las cosas, formas de hacer periodismo que se han legitimado y que están ahí, digamos, no necesariamente son naturales, sino que pues, se van construyendo. Entonces, pensar esas prácticas nos ayuda a saber cómo se están construyendo los discursos, cómo se están construyendo los mensajes, y también pone énfasis en una cuestión muy importante, que es la alfabetización informacional. O sea, cómo como sociedad estamos entendiendo los medios, qué tan capacitados estamos para poder leerlos, como dice el doctor Juan Pablo, en donde hay una serie de mensajes vertiginosos que nos están atacando prácticamente todos los días. Bueno, qué tan capaces somos de darnos cuenta de lo que estamos leyendo, de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando. Entonces, está en dos vías, quienes producen los medios y quienes los consumimos. Doctores, ya nada más que agregar, damos por terminada este pequeño panel. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco su tiempo. El panel estuvo moderado por Carolina Salazar, Náfate. Vamos a un corto promocional, no le cambie, ya volvemos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, hola, espero que estén disfrutando del programa y a los que nos acaban de sintonizar les mando un saludo hasta donde nos estén escuchando. Espero que se queden a escuchar el programa y les recuerdo que pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y también pueden suscribirse a Spotify, nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la X de Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá. Y por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Siguiendo con el programa, tenemos las producciones realizadas por estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en el 13º Encuentro Nacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica. Y como primera producción, traemos la entrevista realizada por Joana Dolores Hernández. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Universidad Intercultural de Chiapas. Realizaremos una entrevista sobre el tema Crímenes Pasionales. Buen día, mi nombre es Edith Flores Pérez. ¿Cuál era el papel de las emociones, sus significados y formas de expresión en las narrativas que la Nota Roja difundía en los crímenes? Podemos considerar que es muy importante porque la Nota Roja lo que exaltó, para llamar la atención de los lectores o los oidores de la época, en ese momento histórico situado de México en el Porfiriato, la Nota Roja lo que hacía era colocar o llamar la atención sobre la emoción desbordada, los celos arrebatados o el amor incontrolable, la furia del amante que vio, digamos, decepcionado de su amada, ¿no? Entonces, jugó un papel muy importante porque la emoción permitió dar cuenta del crimen pasional que se estaba cometiendo. Es decir, la emoción era el motor, la emoción desbordada era esa, era la fuente, era el motor de ese crimen pasional. ¿Cuál era el pacto sentimental que se rompió y daba lugar al crimen? La Nota Roja hay que leerla desde la perspectiva de esa ruptura, desde la fractura, porque da cuenta la Nota Roja de todas esas normas sentimentales referentes al amor romántico, pero desde la perspectiva de su transgresión. Es decir, el modelo del amor romántico dicta o regula, orienta formas de sentir emociones diferenciadas para hombres y mujeres y a su vez jerarquizadas. En ese sentido, ¿por qué desde el ángulo de la ruptura? Porque las mujeres, por ejemplo, que bailaban con otro hombre, o las más simples, las que no estaban en el lugar que debían estar, como era la cocina, la casa, cuidando a la familia, y llegaba el esposo y no las encontraba, eso daba lugar a un crimen pasional porque la mujer transgredía el rol que le tocaba. Esa transgresión es la ruptura de las normas sentimentales que el modelo del amor promueve para los hombres y para las mujeres, insisto, de manera diferencial y jerárquica. ¿A través de qué lenguaje emocional la Nota Roja difundió? El lenguaje emocional se refiere a que la Nota Roja, ¿no?, diferenciaba, por ejemplo, el honor. Nunca vas a encontrar una Nota Roja sobre el honor de las mujeres, porque el honor no era algo defendible para las mujeres, era el honor masculino el que se ponía en cuestión, ¿no? Ahí entran todos los significados y las formas de expresión diferenciadas. Los hombres podían matar por celos y eso era defender su honor, pero las mujeres que mataban por celos, que sí había, pero eran pues muchas menos, ¿no? Pero sí las había, las que mataban por celos, era porque estaban locas. Ambos mataban por celos, pero el lenguaje emocional era totalmente diferenciado según se tratara de un hombre o de una mujer. Incluso un hombre que mataba por amor era valorado, era exaltado, era valorado socialmente, pero una mujer que mataba por amor, al contrario, se subordinaba. ¿Cómo indicaban los crímenes pasionales en la educación de la sensibilidad y la corporalidad de las mujeres y los hombres para producir sujetos sentimentales? Bueno, es una pregunta muy importante porque la apuesta teórica de la investigación ve a la prensa como un artefacto cultural. ¿Qué significa esto? Que no es un artefacto, digamos, pasivo, sino que tiene una potencia educadora, en este caso como educador sentimental, porque promueve normas. Al dar cuenta de los crímenes pasionales, promueve normas sobre cómo debemos sentir. Entonces son lecciones de orden moral, pero también de orden de género, insisto, que cuando tú lees un crimen pasional, pues te das cuenta qué conductas se castigan para las mujeres y qué conductas se castigan para los hombres. Eso va conformando imaginarios sociales en torno al amor, imaginarios sociales en torno a las emociones, imaginarios sociales, ¿no?, que van permeando en la cultura sentimental de la época. Por eso la prensa puede ser leída como un educador sentimental. ¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar e investigar sobre la Nota Roja? Bueno, pues mi experiencia como investigadora de la Nota Roja me ha abierto pues horizontes de comprensión muy interesantes. Me ha permitido como tener una mirada, una perspectiva histórica, genealógica, de lo que hoy aparece en la prensa, ¿no? Tiene toda una construcción cultural, histórica, que es muy importante estudiar para poder entender nuestro presente. Se llevó a cabo el 13º Encuentro Internacional Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica los días 27 y 28 del mes de abril en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, donde se realizaron diferentes ponencias llevadas a cabo por investigadores, periodistas y fotógrafos de diferentes instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por mencionar algunas. Explicaron diversos temas. Uno de ellos fue sobre violencias y delitos de la prensa que impartió el doctor Anderson Paul Gil Pérez, que habló sobre el papel y la tinta para justificar la violencia. Él comentó que... Uno es que vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo para la práctica del periodismo. Esta es una frase que ha salido en la prensa, tanto nacional como internacional, desde por menos 2008. Otra variante es el país más peligroso de las Américas. Es algo que se nota tanto en la prensa como en los estudios académicos en años recientes. El sufrimiento de esta frase más o menos coincide con la declaración de Felipe Calderón de la guerra contra la droga, o contra los cárteles, ¿no? Por lo tanto, hay una asociación común en el entender popular de que el asesinato de los periodistas debe más que nada al narco, ¿no? Debe más que nada a los sicarios y los autores intelectuales que son del narco o quizá políticos cómplices del narco. Concluyó que es un tema ligeramente esporádico el narcoperiodismo y la mayoría de los periódicos no hablan sobre el tema, informó María José Marroquín con información de Landy Rodríguez. Cambiando de tema, con motivo al Día de la Niñez, contamos con la participación de Emiliano Altana Jorita, quien nos enseñará a hacer títeres de papel. Hola amigos y amigas de Los Colores de la Voz, soy Emiliano Altana Jorita y por el Día del Niño les explicaré cómo hacer títeres de papel. Necesitas una hoja de papel, una hoja de cartón, un palito de paleta, un lápiz, un borrador, colores, pegamento y tijeras. En la hoja de papel dibuja un personaje. No importa de qué videojuego sea, de qué película, de qué serie o de qué libro. El que te guste más. O, no sé, el que más se te apetece. Y pega la hoja donde dibujaste al muñeco en una hoja de cartón. Recorta el muñeco de la hoja de cartón y luego coloréalo. Pega el muñeco al palito de paleta para poder sostenerlo. Y ya, tenemos el muñeco. Y también, con el mismo procedimiento, puedes hacer accesorios de papel. Para las fiestas, para ir a la escuela o para ir al parque. Así con tus accesorios para que tengas mucho estilo. Y bueno, ¿por qué hice estos muñequitos de papel? Porque en la mañana, en el Día del Niño, se fue el internet. Y yo dije, oye, ¿qué tal si hago unos títeres de papel? quiero contarles también que estoy leyendo un libro que me gusta mucho. Se llama El hombre que fue un mapa, de Ignacio Padilla, e ilustrado por Rafael Barajas. Esta historia habla sobre un personaje llamado Hipotálamo, que está viviendo en un pueblo que está en guerra. Y bueno, él es muy pobre y solo tiene una pierna. Y con el dinero que se encontró, lo primero que se le vino a la mente fue: ya sé, compraré comida y un perro amarillo. Y bueno, cuando estaba en la biblioteca, encontró un mapa del tesoro. Y porque estaba tan emocionado, fue a buscarlo. Si quieres saber más del libro, pueden leerlo. Cómprelo en las librerías Fondo de Cultura Económica. Me gusta mucho por su historia y hay muchos chistes. Yo soy Emiliano Aldana y nos vemos en la siguiente cápsula. Sigue sintonizando los colores de la voz. ¡Feliz Día del Niño! No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Pachea Bilal, Disignia Puxial. Y ahora quiero invitarlos brevemente a seguir cuidándose ante la COVID-19. Seguimos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña formativa Nosotros con la información y producciones hechas por el artículo 19 en colaboración con la red de comunicadoras y comunicadores. Boca de Poli. Escucharemos una producción en Chol y una en Maya. Los invito a escuchar la cápsula en Chol y la cápsula en Maya. Juanolachi Kotlachan. Subonien chan lerecho y kunyolchan. Punchas bulerecho chan mi mehlel y kun y lerecho teak y shikop lak pielobu y tiek lumok y kot y lumalop. Shishikombula an lak lerecho chan mi lak nyak chan chan. Añak java che hinish ishikom bula kuhil bulak chan, an lak lerecho chan mi lak kajin baki bulak lerecho chak. Iligi suboniel mi kotyanyon la lak nyak chan, cha an wen chukin mi lak mel. Mi ik ehlel ki nyu ki nyi lak nyu sah kin, bache chum chulon bula, che he el bache ilal baki chum bulon la yi kot lak bot yal. Chuki hini lerecho chan itziki sentel chan ki yohlel shikop. Hini chump el lerecho y chan ki shtan yunyo ambo y kohnival. Chan mi mehlel yul y pensal y odni yo y chan. Che an lak chan ili lerecho chan tziki sentel chan. Mi yo kanyola yambo lak lerecho tak. Che bache kotintel ki yohlel tzokuntel. Buen buchum ribol. Chan kel hun. Kotintel chan lak tiolontel. Chan lum. Lumal, ha, y gochma an churun tiel di chum tiel. Kotin tiel muk buyuk yumul, cha an buen den chum tiel, y goch yan tiakabo. Y goch heel, hini itzik tisun tiel ilit an, mi mehle lah kun bache yom lah kahti ven hinish e telo, cha an wen mi melob itron tiel, an buti wen taho, y coch mi yolo va que mi masler ginitia en mucobo y coño. Pe más que mi las cachi ven ginichan, gini yo lel e yo he vueltiak año buti yo lel y su clanio y subo y coch mi yo que ñoño latan chuki mi las cachin jack. La clere chuch las cachi ven más chica chuch e chelo y hoy jack lum y estado o chipechil en México. Combo la gnatian chanchak y coch y liyi yom tilak chanchak mi yukel. Tzibubil, nuchtibil, cheba cheheel subul chihun pechan, chaan hun lahal, mi iña chinchel, hinichan mu buyukel chikunyol. Bache yilal yom hinichanchak mu buyukenyon la hinish echelo, hinichanchak mu buyukenyon la yom meleluch, anikunyibal. Y coch buen chiquil tiña chintiel. Y coch mi mehlel iña chanyop hini kish chanyuhop año buikam an y bochal. Bache iligi mehlon la. La kul lak pensal ba maan pahtiol tilak tiohlel maan tiolun tiel chaan ishikon la. Mehlon la kuk lak chan chaan y wenlen lak lumal y coch mik much kin lak bu tilak pehtielel. Mehlon la kuk lak an che an chuki mi ik ahti nyop hinish e telop he el chah povil botron el tiak mi yuk el tilak lumal. Shishi kombo la an lak lerecho cha an mi kuk en jelak an mokbo yuk en yon la wen lel nyusak in. Le basho abet utsolol meya campaña yo la le pastali katsabas ohel le basho abeto un pel bash tsik umuko kabe yak tulaka u pastali mase wal kole lo tu mek tan kahil yete chan kastali lo Don kole lone, chuika tikba, yete ya pastali lo. Don kole lone, yantonu pastali, ohel tikba lo. Awohel wat ton mase wal kole lone, he upeitak katik kat solok ton, yo la tulaka le pastali yantono. Lehela, kuyant kon, cha holt le tukulo, mas malo tak. Ukanantik biskukush lakon temehen kahobo beshant sut ba patch yetel kwinklin bashle pahtali ka anak utsolo ti le kole lobo humpel pahtali ti winik hachka anan uyesi kuch abalutu kulmak yetel utang mak yan tontun upahtali le tsolo lo He upeitak kaholtik ula pahtali loob. He isle toh olal, umpel utsil otoch, shok, kaanak justicia, lumil, ukuchil tush kustal, ha yete humpel kustal, halka, mak lobintal. Ka ohkoon tijeje las programas sociales, yete lujel balo. Tzokle, Yetel bashop ohle he u beitak patholtik u jeje lasi bishe u yustak katik tiele nohoch halacho ka u betu meyaho tu beli. Yete ka u tzau kah otbil bish u shubko le takino. Pero mashti ku kata kat solok le bashk kat ohelto. Le masho yano ichilunahi le gobierno Cabe tu cachanti coop, utsiko kah oldbi, yetel utsol coop ti ton le bashk atik ti ubo. Yanton upahtali, katik, heti mashak uno hoch halachi loob, yano ich chan kahtali, mek kahtalil, wa ich knoh kahtalil, yola le bashtak oheltik. Lehela, cabe tu tsiko, ich mayat am, Yetel tzi banti hum pel hum. besha uibi abe tu betko jeje las basho yola lukuchu titula kamako le bashken utzolobo bishk abet anik le basho utzolbiton tumen le nohoch halachobo le basho utzolbitono abet hach tu hajil ojeltan yetelu pahtali kuchu yo laknatik beishan kabet unata altumen tulaka mako beituno he upahtal tzikka oldbi bashk tukultik ma uyala bakastito yetel mak lobinta chentumen wakolelo kameya yap tile bash kucha holta te cham kahtalilo yete kak muchbal ti yabilon meya tush yang muchbal yo la uchin polta basho malo wa meya ho yo la kahal ton ko le lo ne yan to nu pahtali ka solo ton le basho abet ko hilko yo la malo kustan. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Agradecemos a la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, AC, en la producción y difusión de esta campaña radiofónica. Y agradezco a todos nuestros radioescuchas por sintonizar el programa y al equipo de producción del programa y a la XERA Radio Chiapas y a la XE Copa La Voz de los Vientos en compañía de la Xawipac Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Joan Hernández, hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.